¿Este, el de bigotito? ¿Qué onda? A ver, ¿y la amiguita? ¿Te hace la hippie? ¿Es hippie? ¿Sabes quién le paga esto? ¿Y los banca? ¿Esto qué son? ¿Periodismo militante? ¿Taca, taca? Tienen un discurso, no sé, izquierda. Seguro que facturan por derecha. Y sí, le hacen el juego a la derecha. Y progresismo, esto no es progresismo. ¿Estos son K? Ah, deben tener subsidios. No, entonces le pifié, tenía que haberle pasado otra guita. Claro, ¿de qué nos banca? Bueno, ¿grabamos? Dale. La retaguardia. Periodismo social. Fernando Tevele. Eugenia Otero. La retaguardia. Un inventario de resistencias. La retaguardia. Venimos de atrás, pero vamos al frente. Buen día. No podemos dejar de arrancar este último programa del año con voces de la marcha de ayer desde la Plaza de Mayo, del acto en la Plaza de Mayo y de la marcha desde la Plaza de Mayo hasta el santuario en la Plaza 11, a 10 años de la masacre de Cromañón. Escuchabas allí los aplausos sostenidos que se dieron en el momento exacto, en la hora exacta en la que ocurrió la tragedia, y después escuchamos la voz desde el escenario de Ayelen Stroker, que ayer pasó por el Enredando las Mañanas, una compañera nuestra, integrante del colectivo Comunicación por la Libertad, que además es sobreviviente de Cromañón. Euge, Bien, bien, te iba a decir que también a la hora exacta lo que hubo fue una suelta de globos blancos, uno por cada una de las víctimas de la tragedia. Uh-huh, exactamente, en un acto muy emotivo y que a 10 años de la masacre tuvo allí una... un momento especial que tuvo que ver con que fue la primera vez que muchos de los sobrevivientes o que muchos familiares se acercaron hasta la puerta del lugar, hasta, uh-huh. Hasta la puerta misma del lugar, a la que no se podía ingresar porque la calle Bartolomé Mitre estaba cerrada y a partir de, digo, desde hace dos días se ha convertido en una peatonal. Ayer por primera vez abrieron este paseo peatonal que por cierto tiene un montón de plantas y una fuente de agua. La verdad es que es un lugar que tiene bastante que ver con la vida, lo que han pensado para ese lugar. Y ayer por primera vez, como bien decía Fer, un montón de sobrevivientes, familiares y un montón de otras personas de las que por ahí no nos tocó directamente la masacre de Cromañón, pero nos tocó por supuesto indirectamente, pudimos entrar y nada, fuerte, la verdad es que un lugar... No sé, la verdad es que se me cruzan las palabras porque creo que es lo mismo que se me cruzaban las emociones ayer cuando entraba, ¿no? Todos, sí, uno podría decir un lugar... Uno llegaba ahí, se encontraba con alguien conocido y te encontrabas llorando en una llorando y abrazado, ¿no? Porque uno uh-huh. podría decir un lugar que... Uno podría decir un lugar tenebroso, pero a la vez podría decir un lugar en el que los familiares han decidido meter mano uh-huh. también, ¿no? Y no sí, dejárselo... Totalmente. No dejárselo a los responsables de la masacre para uh-huh. que hagan lo que ellos quieran. Así que es un lugar que seguramente con el tiempo se irá convirtiendo, estoy casi seguro de que será así, en un lugar sostenido por los familiares. Totalmente. Quiera o no quiera el Estado, los familiares uh-huh. van a estar allí presentes, plantando árboles, cuidando las flores, generando arte e intentando sostener allí la voz de la gente. Que no ya no tiene más voz después. Es lo que comienza a aparecer, ¿no? Ya. Exacto. Escuchamos más testimonios. A ver, una de las madres allí de Cromañón, la mamá de David, también estaba presente en el escenario y decía lo suyo. A todos los que lo recuerdan todos los días, porque no es solamente todos los 30, y también poder decirle que a 10 años no termina la lucha acá. Creo que es un volver a empezar. Sabemos que en marzo se reanuda la audiencia y la verdad que si nosotros no estamos atrás de Comodoro Py, de tribunales, de los jueces, de nuestros abogados, acá nada hubiese pasado. Tampoco pasó demasiado porque tuvimos un juicio, fueron presos, ahora están todos en libertad, uno muerto. Y la verdad que creo que de vuelta tenemos las manos vacías, ¿no? A 10 años creemos que tenemos que volver a empezar. Y la verdad que volver a empezar recansado, con muchas enfermedades encima. Estos 10 años se llevaron muchos padres. Se nos fueron muchos padres. Hasta la semana pasada falleció otro papá. Hace como 2 meses falleció la mamá de Mariana Márquez, la primera mamá que había fallecido de Cromañón. Y la verdad que tenemos que hacer memoria estos 10 años, todo lo que pasamos, todas las cosas que los familiares vivimos, la primera marcha con lluvia estuvimos acá presentes sin saber qué rumbo agarrar. Veníamos de Matanza, veníamos de provincia, los juntamos acá, no sabíamos qué hacer, los conocimos, los mirábamos las caras y sabíamos que lo único que queríamos era ver de vuelta a nuestros hijos. No los íbamos a poder ver más. Ni siquiera podíamos mirar la foto de ellos porque no entendíamos qué pasó. Un 30 de diciembre vinieron, entraron por esa calle, felices, quizás cantando, y lamentablemente un par de horas después no tuvimos que venir a buscar, a reconocerlos a la morgue o a ir a buscarlos a los hospitales en una lista de fallecidos, de NN. Y después de un montón de horas, después lo encontramos a nuestros hijos, inclusive ayer mirando un documental de crónica que fue muy fuerte. Quizás ahí empezamos a ver caras que hoy yo tenía ganas de verlas también. No sé si estará algunas personas que en ese momento estuvieron ayudando, que eran los héroes que entraban y salían, y eran los que salían a buscar las ambulancias, eran los que hacían la valla humana, eran los que socorrían a los chicos que estaban asfixiados. Y quizás veíamos esas imágenes y yo pensaba, esos chicos estarán vivos, esos chicos se habrán muerto, quién sabe de esos chicos. Y yo también pensaba, ¿quién habrá sacado a mi hijo? ¿Quién habrá sacado a la hija de Lili, a los hijos de Rosita? ¿Quién habrá ayudado? Quisiéramos saberlo, porque la verdad que nos gustaría a 10 años darles ese abrazo fraternal inmenso que no le pudimos dar a nuestros hijos por última vez. Ojalá que alguien levante la mano y diga, yo estuve, yo era el que saqué a tu hijo o era el que ayudé. La verdad que era una emoción verlos cómo ayudaban. Y que el Estado estaba ausente, y que el Estado nos dejó morir, que los metieron en la casa y tuvimos que ir a reconocerlos, y después de tantas horas y después de tantos días velarlos y enterrarlos cuando a ellos se les cantó entregarnos los cuerpos. Es la realidad que nos pasa, eso los enferma, los enfermó durante estos 10 años. Perdone que me ponga a decir esto, pero ni siquiera un psicólogo nos escucha. Y la verdad que estos chicos sobrevivientes me ayudó con todos nuestros abrazos para ustedes, y la lucha que hacemos es por ustedes, por nuestros hijos, por mi nieta que recién la tenía en los brazos, por mi hijo de 4 años, por los chicos que van a venir. Que Cromañón no tiene que existir nunca más, no tenemos que permitir que gente que tiene a cargo un boliche, que tiene a cargo un escenario y que tiene a cargo un micrófono, que tiene que parar un show, que lo pare, porque las vidas se pierden, nunca más los tenemos, son nuestros hijos, no son números. Tenemos que empezar a... Es el testimonio de Miriam Chaparro, que perdió a David allí en Cromañón, en aquella fatídica noche de hace 10 años. Y ahora un día, algunas horas, hace 10 años exactamente, estaban los familiares agolpados ante la morgue de la ciudad de Buenos Aires, recorriendo hospitales, siendo maltratados por el Estado en la búsqueda de sus chicos. No fue fácil encontrar a cada uno de ellos, porque también allí, como estamos viendo ahora en el caso de Luciano Arrúa, se vio cómo funciona la morgue porteña. 10 años de Cromañón. Queríamos empezar con Cromañón, sin dudas, porque es algo que nos ha cruzado a todos y que quizás suena a frase hecha, porque lo es, esta cosa de algo nos pasó a todos. Uh-huh. Pero sin dudas, Cromañón nos pasó a todos y nos sigue pasando, desde quien perdió un familiar hasta el centro cultural que hoy tiene que pelear para que no lo clausuren. Todo eso está ligado a la masacre de Cromañón. Ayer me decía una sobreviviente que estaba sentadita frente a la puerta, un rato largo estuvo ahí sentadita frente a la puerta mirando ese lugar al que había vuelto después de 10 años por primera vez. Me decía, ya nunca para mí será igual un 31 de diciembre, nunca para mí será igual un fin de año, no, las fiestas no serán lo mismo nunca más, porque antes viene esto. Y creo que nos pasa a todos, ¿no? Esto de que llegan las fiestas de fin de año y revivimos esas sensaciones tan tan tristes de ese 30 de diciembre que va a ser inolvidable, ¿no? Exacto, donde casi no hubo petardos ni fuegos artificiales. Uh-huh. Hubo un silencio que se hizo fuerte. El doctor Pablo Salinas, abogado querellante en las causas por crímenes de lesa humanidad en Mendoza, donde comenzó un juicio esta semana, por ahí después podríamos hablar con Salinas, nos dedicó a través de las redes sociales un tema para el cierre del año con Silvio Rodríguez, para que nadie diga que lo tenemos prohibido aquí. Thank you.

Bien, en esta continuidad del último programa del año de La Retaguardia, vamos a escuchar una nota que hicimos esta mañana para quienes nos están escuchando en vivo, 31 de diciembre a las 21:30. Lo que vamos a hacer es escuchar una entrevista que tuvimos esta mañana con Irene Provenzano, como parte de una noticia que venimos contando desde hace un tiempo y que tiene que ver con los trámites judiciales que se estaban haciendo para intentar evitar que prescribiera, por una cuestión de tiempo, la causa de los crímenes cometidos contra los militantes del Movimiento Todos por la Patria que entraron al regimiento de La Tablada, y cuatro de ellos fueron desaparecidos después de haberse rendido y de haber, hay testimonios que los cuatro estaban con vida cuando los militantes que sobrevivieron depusieron las armas. Vamos a escuchar entonces esta entrevista con Irene. La Corte Suprema de Justicia es noticia en el día de hoy por dos motivos. Seguramente uno lo vas a encontrar reflejado en la mayor parte de los medios, tiene que ver con el apoyo que le da de alguna manera al grupo Clarín al rechazar la recusación o el recurso que presentó la AFCA. La Corte Suprema lo rechazó, devuelve a la cuestión, digamos, intermedia de la justicia el tema de la adecuación de Clarín, así que sigue esa batalla judicial entre el gobierno y el grupo Clarín por la desmonopolización. Por otro lado, te veníamos contando hace unos cuantos meses que familiares de desaparecidos en el intento de copamiento del regimiento de infantería de La Tablada estaban pidiendo que la justicia hiciera lo necesario para que no prescribieran los crímenes y para que se investigaran las desapariciones. ¿Por qué no investigar estas desapariciones como se investigan las desapariciones ocurridas en los 70? O incluso, aún con lo poco que se investigan, algunas desapariciones que ocurren por estos años. Y en este caso, la noticia es alentadora porque la Corte Suprema finalmente dictaminó que los crímenes no van a prescribir. Siempre que charlamos este tema, lo hemos hecho y lo vamos a volver a hacer con Irene Provenzano, que es la hija de Francisco Pancho Provenzano, uno de los cuatro desaparecidos de La Tablada. Irene, ¿cómo estás? Bienvenida a este, que también es tu programa, de algún modo. Hola, Fer, hola, Uge, buen día. Están los dos en el último programa del Enredando, que nos alegra que sea con esta noticia. Estamos con Luis Angio también aquí en la mesa que hoy toca hacer en la retaguardia. Hola, bueno, Luis, ¿qué tal? Buen día. Bueno, buen día, Irene, contanos a ver cómo llegamos a esta noticia. Yo di algunos datos, pero seguramente dejé de dar algunos otros que estaría bueno retomar. Sí, la verdad que para nosotros es bastante evidente que esta resolución de la Corte el 30 de diciembre tiene que ver con la presión que pusimos hace un par de semanas con la actividad en la Corte Suprema, con la publicación de la solicitada, con los apoyos. Este caso está en la Corte hace más de 2 años, entonces nuestro interés porque se pronuncie favorablemente nos fue encontrando en varias actividades y movidas y visibilización del tema como para que esto no quede sin resolución antes de este año, y bueno, y lo conseguimos. Me parece que tenemos que verlo de esa forma, como un triunfo nuestro, ¿no? De los compañeros, de los familiares, de las organizaciones que nos apoyaron en este camino, y con que la Corte, bueno, falló como por supuesto tenía que fallar para nosotros. No sin dificultades, ¿no? Hubo dos jueces que fallaron en contra, pero bueno, con 3 votos a favor, el dictamen queda como aprobado. Claro. ¿Quiénes fueron los jueces que fallaron en contra? Fait y Lorenzetti. Bueno, Fait sabemos que falla en contra de todo lo que sea más o menos piola. Y bueno, Lorenzetti, el presidente de la Corte, también votó en contra, pero con los votos de Elena Hackton de Nolasco, de Maqueda, de Juan Carlos Maqueda, que fue puesto allí por el dualdismo, y de Eugenio Zaffaroni, que probablemente haya sido uno de los últimos fallos, ¿no? Sí, eso también era nuestro objetivo, ¿no? Que, que saliera antes de fin de año, porque sin que fuera una garantía necesariamente, su presencia quizás no garantizaba un voto más, que bueno, que si se daba el año que viene, quién sabe quién hubiera votado en su lugar, ¿no? Claro. Entonces, che, ¿y cuál es el camino ahora? Mira, la verdad que nos agarra un poco todavía pensando cómo vamos a seguir. Lo que es seguro es que, bueno, el juzgado tiene vía libre para continuar con la investigación y para ponerse a trabajar con eso. Y desde nuestra parte, la querella tendrá que ser una querella activa, propositiva y presente, como para motivar esa investigación. Nuestra idea de presentar el caso nuevamente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sigue en pie, no ya para pedir el fallo de la Corte, pero sí para ponerlos en conocimiento de cuál es la situación con las violaciones a los derechos humanos en la tablada, que nuevamente puedan acompañar y pronunciarse a favor de una investigación completa y profunda sobre los hechos. Me parece que esa carta de buscar el reconocimiento internacional de las violaciones a los derechos humanos que ocurrieron en la tablada sigue siendo necesaria y vigente. Fue muy importante el informe del 97 que hizo la comisión, tanto para el fallo de Gil Jarboe en junio como para esta resolución de la Corte de ayer. Entonces me parece que no es menor que sigamos intentando que esto trascienda los límites de la justicia nacional y reciba el juzgado una recomendación de la comisión nuevamente. Uh-huh. Esto lo que implica, Irene, es que el general Alfredo Arrilaga y el mayor Jorge Barando no quedan sobreseídos por la prescripción de la causa, digamos. Exacto. Sino que siguen siendo investigados acerca de su participación en estos hechos. Exacto. Hasta en la situación en la que estábamos ahora, Casación había recomendado que la causa cerrara porque los crímenes estaban prescritos luego de 20 años. Uh-huh. Y ahora lo que se indica es que, bueno, que no se da lugar a esa recomendación, que se asume el recurso que presentó la querella y que tiene que esto seguir su curso de investigación, y uh-huh. Esto era lo que estábamos buscando. Claro. Digo, ahora se abre una segunda etapa, esto no significa que se juzgó a nadie, ni que se investigó, ni que se llegó a más información, sino que se abre la segunda etapa de redoblar los esfuerzos en la investigación y de llegar a un juzgamiento y a una pena, ¿no? Para los mayores responsables de esta represión. Claro. En el caso de Iván Ruiz y de José Díaz, está como más claro la situación, porque hay fotos del fotógrafo Longoni que, digamos, retratan el momento en el que ellos son detenidos con vida y, por lo tanto, claramente después han sido fusilados. En el caso de tu viejo, vos, ¿qué pudiste reconstruir en base a testimonios? Mira, no hay registro fotográfico o fílmico hay un registro fílmico del momento de la rendición, en donde, digamos, puede visualizarse quiénes son quienes se rinden. Además están los compañeros que atestiguan quiénes son los que quedaban con vida al momento de rendirse. Claro, los sobrevivientes dicen. Exacto. Que ellos estaban. Sí, sí. Claro. Y del grupo que digamos es llevado a una de las oficinas del cuartel, que son torturados, y muchos de ellos luego van presos. Está claro que, digamos, llaman puntualmente con nombre y apellido a Samogetni y a Provenzani y se los llevan y los matan. Uh-huh. O sea que hubo puntualmente una búsqueda de fusilar y de hacer desaparecer a estos otros dos cuerpos. Uh-huh. Claro, claro. Y de eso, digamos, en el informe de la CID se hace referencia a eso también, aunque no podían saber que estaban desaparecidos porque había cuerpos sin reconocer, sí se hace referencia a que se entregan con vida y a que luego son fusilados, junto con algunos otros compañeros más, Berta Calvo, Pablo Ramos, Y bueno, y sus compañeros, ¿no? Que en el juicio desde el primer día denunciaron estos fusilamientos extrajudiciales y nunca fueron atendidos esas denuncias, ni nunca fueron investigados y juzgados ninguno de los responsables del operativo por eso. Uh-huh. Estamos charlando con Irene Provenzano, ella es la hija de Francisco Pancho Provenzano, uno de los cuatro desaparecidos tras el copamiento de la tablada. ¿Alguna presunción de lo que pueden haber hecho con los cuerpos tras desaparecerlos? No, la verdad que no me aventuraría a decir eso. Lo cierto es que como familiares y compañeros, por supuesto que quisiéramos saber el destino final de los cuerpos y encontrarlos. Ahora, eso también resulta muy difícil de imaginar. Lo que sí tenemos que ir hasta el final también es con la investigación y la señalización de responsables y que cumplan su condena por estos crímenes puntualmente, ¿no? Los ambos dos personajes que estamos mencionando, Arrillaga y Barando, están presos por otros crímenes, por otras violaciones a los derechos humanos, por otros crímenes de lesa humanidad. En la dictadura y en democracia, pero ninguno está señalado por los crímenes en la tablada. Uh-huh. Entonces que puedan ser juzgados y condenados por eso es uno de los objetivos que perseguimos con esta segunda etapa en la investigación. Uh-huh. Bueno, Irene, celebramos este fallo de la Corte y ahora... Bueno, de alguna manera les han vuelto a mostrar el camino, porque si con hinchando y organizándose y juntando firmas y yendo a tribunales como lo hicieron hace un par de semanas, se consiguió este fallo, solo queda pensar que para conseguir justicia, que todavía estamos lejos de eso, van a seguir por el mismo camino y no dudamos que sí, va a ser así. Sí, claro que sí. Como te decía al principio, todavía estamos pensando con los compañeros qué vamos a hacer en estos días. En principio, agradecer a todos los organismos, personalidades, compañeros, medios que nos dieron su apoyo, que se acercaron, que estuvieron ahí, que difundieron. Eso, por supuesto, que ya lo estamos haciendo desde que nos enteramos de la noticia. Y bueno, y los mantendremos informados de cómo sigue. Dale, cómo no. Buen fin de año para vos. Felicidades y para todos ustedes ahí en la radio. Mónica, de la Asamblea de Mexicanos en Argentina. Como asamblea venimos denunciando los hechos del crimen de Estado que se cometió en México. El 26 de septiembre pasado fueron asesinados 3 jóvenes estudiantes de la Escuela Normal Rural Ayotzinapa y fueron detenidos desaparecidos 43. Hasta la fecha no se sabe del paradero de ellos. Nosotros estamos exigiendo la aparición con vida de los 43, el castigo y juicio a los culpables. ¿Cómo se puede morar en tal nivel de injusticia? Y bueno, entonces estaban yendo a la ciudad a pedir plata para poder solventar una visita que querían hacer al DF para marchar en la marcha conmemorativa del 2 de octubre, que se hace cada año, recordando la masacre que hubo en Tlatelolco en el año de 1968. Y bueno, ellos asisten cada año y hacen eso, ¿no? Van, piden plata y así pueden viajar. Estaban en eso cuando el Estado aprovechó esa situación. Hoy resuenan en mi mente las voces de Ayotzinapa. Encima, bueno, los grupos paramilitares, ¿no? Los grupos de narcotraficantes, que son narcotraficantes, pero están en completa combinación con toda la estructura estatal. No es que una policía esté permeada por, ¿no? O que hay un gobernador que tiene un vínculo casi privado o particular, ¿no? Familiar, es como de estructura que está combinado con el narcotráfico, ¿no? Esto es un crimen de Estado a todas luces, porque los que se los llevan son... O sea, hay testimonios de que los que se los llevaron fueron la policía, ¿no? Los testimonios de algunos policías que están detenidos es que los entregaron a un grupo de narcotraficantes, pero son lo mismo, ¿no? El gobernador de Iguala está, el presidente municipal de Iguala está prófugo, ¿no? Porque ya está aprobado, de hecho ya tenía denuncias de asesinatos de él, de su propia mano, haber asesinado a un dirigente social hace 3 meses. Y bueno, está prófugo junto con la mujer y director de seguridad pública de la zona. Somos marcha de gigantes y no volvemos para atrás. soy Nora Cortiñas y de Madre Plaza de Mayo, línea fundadora. Converso ahora con la retaguardia, desde luego. Hoy plantaremos semillas por amor a nuestros hijos, que no nazcan sin cobijos, sin flores de maravillas que los pueblos necesitan, una educación gratuita. Y pedir la investigación total de los responsables al gobierno de México y el castigo inmediato y la aparición de los desaparecidos. Que reprime nuestras luchas mandándonos sus secuaces, por más que uno los delate, persisten en su impudicia. Vimos nos llevaron, vimos nos queremos, vimos nos llevaron, vimos nos queremos. Los políticos no saben dónde buscar un motivo, algún expiatorio chivo, para que sus culpas laven en sus bolsillos. Que aparezcan con vida los llevaron, con vida los queremos. Tal cual nos pasamos nosotras casi 40 años y volver a empezar, porque en Colombia hay desapariciones todos los días, en El Salvador hay desapariciones, en estos países tan queridos, en Paraguay, ¿no? Y en todos estos países nuestros hermanos, esta metodología con gobiernos votados por el pueblo, porque no es que haya dictaduras. Que se afine mi estandarte y mi voz nunca les falle. Con vida nos llevaron, vivos nos queremos, vivos nos llevaron. La retaguardia. Vivos nos queremos, vivos nos llevaron, vivos nos queremos. Este lunes, los trabajadores del Hospital Posadas en Aedo, en la provincia de Buenos Aires, comenzaban un paro de 48 horas. Hay quienes dicen que hay que darle un poco más de tiempo en la administración a Donato Spaccavento para que pueda mejorar las cosas. Donato Spaccavento es una persona que en el ámbito de la salud muchas personas lo respetan. Pero lo cierto es que la retaguardia participó de esta radio abierta que los trabajadores decidieron hacer en este comienzo de paro, y se fueron pasando el micrófono, y en ese pasarse el micrófono fuimos escuchando muchos testimonios, y por eso decidimos después tomar a una de las trabajadoras, que es una técnica en farmacia, y hacerle esta entrevista, porque creemos que para muestra basta un botón de la situación en la que se encuentra el hospital. Bueno, estamos acá en el Hospital Posadas en este paro que comienza hoy por 48 horas y estamos escuchando testimonios de los trabajadores, que cada uno puede contar lo que pasa en su pequeñito sector, ¿no? Lo que hablábamos de que por ahí, bueno, lo que pasa en su lugar de trabajo concretamente, y que da cuenta de cuáles son los problemas graves de este hospital y por qué están tomando esta medida, que es una medida de fuerza y que saben que afecta por supuesto a los pacientes, pero que es necesaria y urgente. Estamos con Karina Galván. Karina Galván es técnica sí, de la farmacia. Recién te escuchábamos hablar en esta suerte de ronda que se armó entre los trabajadores y que se pasaban el micrófono con mucha angustia se escuchaba en tus palabras, de lo que te pasa todos los días cuando tenés que laburar. ¿Cuáles son las cosas que más te preocupan de ese sector de trabajo? Lo que no podemos brindar en el día a día a los pacientes, tanto a los internados como a los pacientes ambulatorios. A nosotros, debido a la nueva construcción, a la parte del hospital que va a ser de alta complejidad, en el mes de agosto se obligó a mudar al servicio, que si bien no estábamos en las mejores condiciones, pero podíamos ofrecer el 60-70% de la medicación que nosotros estábamos habilitados para hacer la producción. Hoy por hoy, el día a día se hace difícil porque desmantelaron todo el servicio, no volvieron a instalar las maquinarias, no tenemos las condiciones mínimas para poder elaborar la medicación que era habitual del hospital. Hoy por hoy, yo doy como ejemplo por ahí para que se entienda de una manera fácil, el hospital hace más de 2 meses que no cuenta con alcohol en gel. Nosotros hacíamos la producción del alcohol en gel en 20 minutos. Con 17 litros de alcohol nosotros hacemos la producción de 25 kilos de alcohol en gel. El hospital no tiene para el diagnóstico por imágenes, para hacer las ecografías, no cuenta con el gel de ecografía. Nosotros en una hora hacemos 25 kilos de gel de ecografía. No tiene la medicación básica, para oncología no tenemos el Reliberam. No tenemos para preparar, bueno, hay infinidad de medicación que si bien no son muy costosas, pero sí son importantes que el hospital las pueda proveer, ¿no? Como el Reliberam para la parte de oncología, como el ibuprofeno para la parte de pediatría, como el enalapril para cardiología. Lo que me olvidé de comentar antes es de que nosotros también teníamos la producción de comprimidos. Teníamos la máquina compresora, lo cual ahora no podemos hacer ninguna partida de nada. Nosotros éramos proveedores de la medicación analgésica, antiinflamatoria, diurética, de psicofármacos, y bueno, todo eso se perdió. Creo que hubo un antes y un después cuando empezó, digamos, la construcción nueva del hospital. Yo lo que también quiero aclarar es de que por ahí los vecinos o el paciente se cree que lo que no tenemos es porque no hay presupuesto. Hace 10 años era verdad. Era nuestra realidad, no teníamos presupuesto, por eso no había para los insumos. Hoy el problema no es el presupuesto, el problema es cómo se gestiona cuando el presupuesto llega al hospital. Ese es el problema. Y no es solamente problema de gestión, es un problema que también nos incorpora, nos guste o no, para aquellos que les guste y aquellos que no, es parte de la política, pero de la política diaria de la institución. ¿Por qué? Porque tal vez si viene alguien y quiere corroborar si hay alcohol y va al tercer piso y va a las oficinas correspondientes, quizás les muestren carpetas de compras de alcohol. Pero el alcohol nunca ingresó, ¿se entiende? Entonces, cuando se quiere corroborar, digamos, cómo se está manejando la gestión, tal vez ellos tienen libros, tal vez ellos tienen registros de que están gestionando bien, ¿sí? Lo que nos falta acá, si bien se otorga el presupuesto, nos falta de que alguien tenga el organismo, tenga, digamos, la autoridad de un control de gestión. Si no hay control de gestión, toda la vida se van a robar lo que venga para la salud. Karina, vos hace un ratito te escuchábamos con mucho enojo por algunos dichos por parte de gente de la gestión que hablaba de ustedes, los trabajadores, como que no querían mirar al futuro o algo por el estilo. Sí, eso también lo quería aclarar. Una vez en una asamblea, cuando pedíamos por las condiciones en las que estábamos trabajando, y en ese tiempo también reclamábamos por... eran las condiciones y... Bueno, no recuerdo. Vivimos, digamos. Sí, viven de reclamo en reclamo, así que no vas a recordar exactamente cuál era. Unas palabras del doctor Campos cuando dijo, pero dice, a ustedes como trabajadores, ¿quién los entiende? ¿No les gusta proyectarse al futuro? Dice, porque esto es una proyección al futuro, es para beneficiar al paciente, para beneficiar a toda la parte de lo que es la atención asistencial de la provincia, porque nosotros somos un hospital referente acá, ¿sí? Y yo quiero aclarar que no es eso, que no vamos en contra de una gestión a futuro, de esta infraestructura con, digamos, con la vista de la alta complejidad. Pero de lo que sí estamos en contra, y creo que no soy yo sola, sino la mayoría de los trabajadores, estamos en contra de lo que se pierde en lo asistencial. Porque ellos, por proyectar la alta complejidad, le quitaron, digamos, gestión a lo asistencial. Sí, estamos precarizados, pero no solamente por el sistema de contratación. Porque tal vez la gente que nos escuche no entiende, no es solamente el sistema de contratación, ni la lucha por el pase a planta, porque bueno, eso sería magnífico. Hoy por hoy, el problema que más nos está avasallando es que no podemos brindar. Ya estamos tan desabastecidos que ya no podemos brindar nada de lo que la gente estaba acostumbrada. ¿Y cómo será el buen paciente que llega al hospital, o cómo será la atención en los otros centros asistenciales, que no se animan a reclamar? El paciente ya no se anima a reclamar. Y es tristísimo. Es triste porque, bueno, hemos tenido épocas donde nosotros contamos con más de 140 productos que podemos proveer al hospital, al paciente, ¿no? Al ambulatorio o al que está internado. Hoy no me alcanzan los dedos de las manos para decir lo que estamos, digamos, pudiendo realizar, y en unas condiciones que son pésimas. Karina está contando esto por segunda vez, y por eso lo estás pudiendo contar sin lágrimas, ¿no? Porque recién lo contaste con mucha bronca, con mucha impotencia. Lo que pasa es de que yo quiero explicarlo para que se entienda de que no somos cuatro o cinco gatos locos que dicen que se quejan de todo. Ya le digo, también quiero hablar de que lo que le pasó a mi compañero Emanuel no fue casual. Esto se veía venir, y siempre lo que creamos acá es la resistencia. La resistencia a las condiciones, la resistencia a la precariedad, la resistencia al maltrato, la resistencia a la falta de insumos, pero es como que ahora se están agotando las vías de resistencia, y ya empezó a llegar al paciente. Y ahí sí que ya se va a tornar en algo grave, porque ya no es la resistencia del cuerpo de cada uno de nosotros, de la mente de cada uno de nosotros, o de las decisiones de cada uno de nosotros, porque hay gente que decide no hacer. Tenemos compañeros que deciden no hacer, y tienen toda la autoridad de decidir no hacer, y también estamos los que decidimos seguir adelante, con lo poco, que tampoco es bueno. Ni para nosotros, ni para los pacientes. Y lo que también quiero dejar claro es de que se puede estar mejor. Se puede estar mejor, porque vuelvo a lo mismo. No es problema de dinero, es problema de gestión. Karina, gracias por esta entrevista, y gracias también por el compromiso de cada día. Gracias a ustedes por darme este lugar. Es la primera vez. Espero que se haya entendido lo que quise explicar, o lo que quise contarles, ¿no? De la realidad de nosotros. Pero desde lo chiquito de mi servicio es la gran institución que somos, porque como estamos nosotros, debe haber otros servicios con un montón de problemáticas, inclusive más complejas y más comprometidas. Gracias. Muchas gracias. No me gustan las cortinas. ¿Qué pasó? No me gustan las cortinas. Pero hacemos radio. A ver, no me extraña. Las casas tampoco me gustan las cortinas. Son un elemento decorativo que me parece que está de más. No me gusta la cortina esa, no me gusta. Juan, no me enojé con nadie todavía. No me enojé con nadie, mirá qué motivos tengo. ¿Querés que empiece? Mientras la calmamos, una sobredosis de... Globulitos del homeópata. ¿Qué tomaste? Nada. Nada. Bueno, una sobredosis de nada, nada, nada, nada. La retaguardia. Sin duda, una de las situaciones más tremendas de las que ocurren en el Hospital Posadas a diario fue hace poquito más de un mes la muerte de Emanuel García y de un paciente psiquiátrico que intentaba suicidarse. Ayer también en la radio abierta escuchábamos el testimonio de su mamá, Ana María Martínez, y aquí están sus palabras. Yo les voy a contar un poquito cómo está todo esto. Manu fallece el 13 de noviembre y hay una causa abierta como homicidio-suicidio. Esto significa que en el momento que Manu fallece, un paciente con intenciones de suicidarse lo mata. Vale decir que el hospital no tendría ningún tipo de responsabilidad en esto. La responsabilidad es del paciente que al matarse lo mata Emanuel. Entonces acá hay un homicidio que sí es cierto, es el de Manuel, y un suicidio que es el del paciente, que es una persona que si bien también ha muerto, concurrió al hospital buscando lo que todo el mundo viene a buscar acá. La gente viene acá a buscar ayuda, la gente viene acá a buscar atención. Algunos vienen porque pueden venir, otros vienen, como en el caso de este señor, porque lo traen. ¿Qué se puede decir de la falta de atención que hubo en el momento con el paciente? Nada, o sea, habiendo un equipo de salud mental que no sé dónde estaba, no fue atendido en la guardia de emergencias, donde históricamente es el lugar a donde concurren los pacientes. Aún cuando teníamos el helipuerto, la gente ingresaba por planta baja. Acá se le pide al paciente que suba al séptimo piso. Bueno, esto ya está en manos de la justicia penal, quiero aclarar, porque a mí la justicia civil no me interesa. No sé, así me lluevan dólares, a mí nadie me recupera a mi hijo, entonces lo que yo quiero que lluevan son responsabilidades de todo tipo, de la gente que no estaba, de la parte de higiene y control, de todos los controles que faltan y que no hay en el hospital y que sigue todo exactamente igual. Este paciente accede por una puerta que estaba abierta al séptimo piso. A los medios no se les permite entrar, pero esta puerta sigue tan abierta como en ese momento. Esa puerta tiene una fajita de bancos que la cruza y un cartelito que dice prohibido pasar. Ese es un balcón abierto donde incluso los familiares de los pacientes internados en el séptimo piso y los mismos pacientes salen a fumar a ese pasillo. Eso sigue abierto. Esto que están tratando de decir que era por ahí una salida de emergencia, tiene una escalera que va hacia arriba, no va hacia abajo. Entonces yo no entiendo... ¿Hasta dónde puede ser una salida de emergencia? No conecta a ningún lado. Hace un tiempito ya en la guardia de adultos, en la emergencia de adultos, un paciente después de ser atendido denunció haber ingresado al hospital con una billetera marrón con 1.000 pesos y que después de ser atendido le faltaban esos 1.000 pesos. La guardia que estuvo de guardia esa noche, que también fue un miércoles, tuvieron que ir las 6 médicas de guardia a declarar a la comisaría. Tuvieron que ir enfermeros y tuvo que ir gente que estaba alrededor de ese paciente por esa billetera. Por el caso de Manuel, no fue nadie porque no se le pidió a nadie que fuese. La única persona que fue a declarar fue el médico que estaba como jefe de guardia, que en ese momento no estaba, y Martín, que fue el compañero que trató de sostenerlo. A Martín se lo llevó a declarar desde el hospital, y esto lo quiero denunciar, después de haberlo medicado con la medicación que le iban a aplicar al paciente psicótico que tenía que ser internado. En esas condiciones fue Martín, se lo llevó desde acá y una vez que declaró se lo dejó solo y le dijeron, pibe, ya está lo tuyo. Martín así salió de la comisaría sexta de Morón y se perdió. O sea que mientras nosotros estábamos, un grupo velando a Emanuel en Coronado, otro grupo estaba desesperado buscando a Martín. Martín hoy está muy mal, el lunes pasado lo quisieron dejar internado, el domingo creo que fue, no, el sábado, yo recibí un llamadito de Martín que lo tengo por ahí grabado, son 16 segundos del pibe llorando, desesperado. Nada, acá no nos contienen. Acá en la parte nueva del hospital donde se atiende a pacientes ambulatorios, si el paciente no concurre a la consulta se lo recita, se lo llama por teléfono y se lo recita. Y si no concurre a una segunda consulta, se le envía un telegrama. A todos los que estuvimos, a todos los que estuvieron esa noche auxiliando a mi hijo, yo inclusive que vine después, ninguno de nosotros fuimos citados, ni fuimos llamados, ni fuimos desde el hospital atendidos desde la parte de salud mental. Las compañeras de Manuel, Gaby Soria, que lo estuvo masajeando, que estuvo masajeando un muerto y después de eso fue a mi casa a buscarme. Y después de eso atendió al papá que estaba con hipertensión. Y después de eso un montón de cosas. Y que aparte no solo es compañera, sino que es amiga de 10 años. El doctor Turqueto le dijo por el pasillo el martes siguiente, cuando ellas vinieron a plantear que no podían tomar la guardia, es bueno, busquen un psiquiatra y si se los concede no vengan. Ninguna de las chicas está pudiendo trabajar. Mariana Bandín, jefa de residentes, que fue la que lo intubó, que intubó un muerto, es monotributista, por lo tanto no le corresponde a RT, se está bancando solita su tratamiento y se ha reintegrado en estos días haciendo una jornada reducida. Y no puede conectarse ni con sus compañeros ni con los pacientes porque es una situación muy fea la que han vivido. Y así todo. A mí en estas condiciones, yo no sé, yo estoy esperando, yo lamento mucho lo que le pasó a la presidenta con esto de su fractura. Yo la esperaba ver por acá, que se viniera a hacer atender acá, ya que somos un hospital tan maravilloso. Tampoco apareció la señora. Lo lamento, así estamos. Nada más. Gracias por este recuerdo. ¿Reconoces la cortina del cierre? Reconozco tantos años después. ¿Habría que cambiarla la cortina del cierre? No sé. Por ahí bueno, tenemos el verano para pensarlo. Sí, aparte no cambiamos la apertura hace tanto tiempo. No cambiamos la apertura, no cambiamos el cierre. Somos así como... Bueno. ¿Conservadores? No, somos así como que no tenemos tiempo. Bueno, lo que seguro no vamos a poder conservar es este año que se termina. Y con este año que se termina también este ciclo de la retaguardia. Uh-huh. Así que nos despedimos de esta retaguardia 2014 y nos vemos el año que viene. Como ¿cierto? Siempre, quienes nos siguen hace 10 años saben que no nos tomamos vacaciones en el verano. Seguimos aquí porque en realidad las que no se toman vacaciones son las noticias. Nosotros lo que hacemos es contarlas y vamos a estar durante el verano contando. No, te quiero corregir. No es que solamente hacemos eso. También nos llevamos la consola en el baúl del auto. Exacto. Cuando nos vamos de vacaciones. Exacto. Así que no es solamente, bueno, nosotros. O sea que si nos vamos de vacaciones, entonces. No. Si nos vamos de vacaciones, habrá programa desde donde nos vayamos, vos decís. Exactamente. Bueno, chau. Buen fin de año para las quienes nos están escuchando en vivo y buen comienzo para todas las radios amigas que nos prestan el aire para que nos puedan escuchar en lugares tan... Uy, gracias por queridos. Eso, ¿no? Gracias. Gracias miles por eso y feliz año. Un abrazo.